amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos transmitiendo en esta ocasión, no estamos en vivo, es un programa pregrabado para poder disfrutar también, así como lo están realizando muchos de ustedes, de esta celebración que estamos teniendo el día de hoy, que es el Labor Day aquí en los Estados Unidos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo desde Los Ángeles, California, a gran parte de la Unión Americana. Bueno, pues todo mundo conoce el primero de mayo. El primero de mayo, que curiosamente lo hemos dicho en otras ocasiones, es un día que nace en los Estados Unidos cuando se celebra el Día Internacional del Trabajo en diferentes partes del mundo, y curiosamente, de manera oficial, ese Día Internacional del Trabajo no se celebra en el país en el cual nació, que es precisamente en los Estados Unidos. El Día Internacional del Trabajo, que no es el que estamos celebrando el día de hoy, evidentemente lo subrayo porque luego a veces hay personas que se confunden cuando uno está hablando. Me estoy refiriendo a aquel Día Internacional del Trabajo, el primero de mayo, que nace con los mártires de Chicago, en la ciudad de Chicago, y sobre lo cual hablamos de manera muy puntual el pasado primero de mayo, y yo les invito a que conozcan esa historia del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, que nace precisamente con la lucha de una jornada laboral de 8 horas de trabajo por 8 horas de descanso, otras para dormir. En fin, ahí estaba repartido todo aquello, y los mártires de Chicago, que es una situación que termina pues prácticamente en tragedia. Mucha gente que vive aquí en los Estados Unidos no conocen ese episodio de la historia. Entonces, en este día que vamos a hablar de Labor Day, bueno, empiezo haciendo la referencia de aquel primero de mayo para que muchas personas que no se lo han preguntado, conozco varias, créanmelo. Luego a veces damos por hecho que todo mundo sabe esto. No, mucha gente no lo sabe. Bueno, entonces, el Día Internacional del Trabajo nace en los Estados Unidos y es un país en el cual no se celebra, y esto tiene su explicación. Pero vamos a la cuestión del Labor Day. Por cierto, les digo que más adelante voy a tener a Álvaro de Regil para analizar cuál es la situación laboral hoy por hoy aquí en los Estados Unidos. Voy a hablar también con David Bacon sobre lo mismo, y también con el activista Ricardo Moreno para hablar de Labor Day y de la situación laboral en los Estados Unidos. Hay muchas áreas importantes, pero una que es indispensable entender, profundizar. Nunca se agota el tema, nunca se agota cuando verdaderamente es el de el papel de los trabajadores indocumentados, de la migración legal o indocumentada, como ustedes quieran, pero el papel de los inmigrantes en las actividades laborales de la Unión Americana, de este gran país que, como todo país y en el mundo, queremos siempre que esté apegado a los valores de democracia, de justicia, de veracidad, etcétera. Entonces, Labor Day, Día del Trabajo, es un día festivo federal que se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre, a diferencia del primero de mayo, que es el primero de mayo, caiga en el día que caiga. Este Labor Day es el primer lunes del mes de septiembre. Pero ¿cuál es el origen de este Labor Day? Bueno, tiene su origen en un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882. Este desfile, celebrado en septiembre, se realizó en Nueva York, organizado por los Caballeros del Trabajo, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, Knights of Labor, inspirados en un evento anual similar realizado, ¿dónde creen ustedes? No en Estados Unidos, sino en Toronto, Canadá. En 1884 se realizó otro desfile y los Knights of Labor decidieron hacerlo después cada año, ya de manera anual. Resulta que otras organizaciones, mayoritariamente las afiliadas a la Primera Internacional, como yo les decía, preferían el primero de mayo, fecha que rememora el inicio en 1886 de una huelga reivindicativa de la jornada laboral de 8 horas, y que había llevado a la famosa revuelta de Haymarket, así se llama, Haymarket, allí en Chicago. Yo la próxima vez que visite Chicago, por cierto, un saludo a todas las personas que nos escuchan desde la Ciudad de los Vientos. Y si ustedes luego en un programa en vivo me quieren decir qué hay actualmente en Chicago allá en esta plaza de Haymarket o en este lugar de Haymarket, ¿hay algo que recuerde aquello? Bueno, entonces les decía lo de Chicago. Tres días después, el 4 de mayo, el presidente Grover Cleveland creyó que el feriado del 1 de mayo sería una oportunidad para desórdenes. Por tanto, temiendo que reforzara el movimiento socialista aquí en los Estados Unidos, pues rápidamente, ni tardo ni perezoso, en 1887 dio su apoyo a la posición que tenían los Knights of Labor y su fecha para el Día del Trabajo. Desde entonces, a diferencia de la mayoría de los países, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo en una fecha distinta, que es precisamente la del día de hoy, que estamos conmemorando aquí en los Estados Unidos. O sea que ahí les estoy dejando la información. Mucha gente la conoce perfectamente bien y muchas otras personas no la conocen. ¿Cuál es la situación laboral hoy por hoy aquí en los Estados Unidos? ¿Qué ha ocurrido con las tasas de desempleo? ¿Qué ha ocurrido con toda la debacle aquella de la llamada crisis financiera, las personas que perdieron sus casas, la burbuja inmobiliaria? ¿Qué ha pasado como consecuencia de esto que hizo también el presidente Barack Obama, rescatando a los bancos con dinero público, con dinero del Estado, con el dinero de los impuestos? ¿Cómo está la situación para conseguir un trabajo para muchas personas ahorita aquí en los Estados Unidos? Pues creo que son preguntas fundamentales. ¿Cómo el del tema del salario? ¿Cuál es el contexto del tema salarial aquí en la Unión Americana en relación también a otros países? Después de la pausa vamos a preguntárselo a un investigador sobre el tema, que es el analista Álvaro de Regil. Mientras tanto, les mando un abrazo. Saludo a Richard en la ciudad de Miami, que está allá en los controles. Llamadas hoy no, porque no estamos en vivo. Saludo a Roberto Ticona aquí en la producción. Y vamos a la primera pausa. Regresamos con Álvaro de Regil. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América desde Los Ángeles. Estamos de regreso, amigos, aquí después de nuestra primera pausa de el lunes de Labor Day, que estamos celebrando precisamente el día de hoy. Y como les decía, tenemos en la línea telefónica al analista e investigador sobre temas laborales, económicos y particularmente de manera muy acuciosa salariales, Álvaro de Regil, a quien saludo con muchísimo gusto. Álvaro, gracias por aceptar nuestra llamada para este programa pregrabado del Día del Trabajo, de Labor Day, aquí en los Estados Unidos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Al contrario, gracias a ti por invitarme nuevamente a participar en tus interesantes programas. Muchísimas gracias, pues aquí estamos echándole. ¿Cómo llegamos? Bueno, antes yo estuve en el primer bloque hablando un poco acerca de la situación de cómo fue que el Día del Trabajo, el Labor Day, se crea esta fecha en los Estados Unidos, incluso a partir de una que se celebraba en Canadá. Y cómo se incorpora, pues, al primer lunes de septiembre, ¿no?, cuando se realiza el Labor Day aquí en los Estados Unidos, y cómo no tomó Estados Unidos para nada lo que fue el primero de mayo como Día Internacional del Trabajo, que tiene su origen en Chicago. Ya estuve comentando eso. No sé si quieras comentar algo de ese panorama histórico antes de que le entremos, pues, al tema que nos ocupa. ¿Cómo llega Estados Unidos en esta etapa del segundo periodo de administración del presidente Barack Obama? ¿Cómo llega en materia laboral el pueblo estadounidense a este Labor Day? Bueno, pues podría decir que me quitaste las palabras de la boca, Rubén, porque sí quería yo comenzar tocando precisamente el punto de que, a diferencia de la vasta mayoría de países en el mundo, en Estados Unidos y algunos otros países, muy pocos realmente, no se celebra el Día del Trabajo el primero de mayo. Y en el caso de Estados Unidos es muy peculiar y llama la atención que no sea así, dado que la celebración del primero de mayo toma como su punto de partida histórico la masacre de Haymarket de 1870 y algo, en la que hubo una huelga de trabajadores y que fueron masacrados en Chicago, y que a partir de eso los movimientos laborales en todo el mundo decidieron hacer el primero de mayo el Día del Trabajo en conmemoración a aquella masacre. Sí. Entonces la vasta mayoría de países, se puede decir que todo Iberoamérica, prácticamente toda Europa, incluyendo Inglaterra, y muchos otros países en otros continentes del mundo, celebran el primero de mayo como el Día del Trabajo en conmemoración de la masacre de Chicago. Y en Estados Unidos, pues, yo diría que, para variar, para llevar la contra, decidieron que no. Entonces decidieron que sea el primer lunes de septiembre, más bien para recordar que es cuando se acaba el periodo de verano, ¿no? Sí, esto lo hizo el presidente Grover Cleveland. Él creyó que, decía yo hace rato, ¿no?, que el feriado del primero de mayo sería una oportunidad para desórdenes, ¿no? Recordando aquello de 1886, aquella huelga reivindicativa de la jornada laboral de 8 horas, y que había llevado a la revuelta esta que tú citas de Haymarket en Chicago, que 3 días después, el 4 de mayo, bueno, pues justamente ocurrió todo lo que tú estabas ahí diciendo, ¿no? La masacre esta y los mártires de Chicago, precisamente. Así es, pero no deja de llamar la atención que, o sea, realmente el Día del Trabajo en Estados Unidos lo que conmemora no es el trabajo, sino conmemora el fin del verano. Sí, esto yo decía que lo tomaron de una parte de Canadá, ¿no? Se realizaba esto allá en Canadá, una celebración de esta naturaleza. Tiene su origen, fíjate, aquí tengo el dato, un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizado por los Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, los famosos Knights of Labor, y se inspiraron en un evento anual similar realizado en Toronto, Canadá, ¿no? En Toronto, Canadá. Y en 1884 se realizó otro desfile y los Knights of Labor decidieron hacerlo cada año. Y luego lo retomó ya de manera oficial el presidente Grover Cleveland. Entonces, ¿cómo llegamos este Labor Day aquí a el pueblo norteamericano? ¿Cómo está llegando? ¿Cuáles son los datos relevantes que quisieras compartir? Bueno, pues mira, Rubén, estamos llegando mal, o sea, definitivamente mal, y esto es simplemente reflejo de la situación mundial, ¿no? O sea, las condiciones laborales, tanto en términos de derechos laborales específicos, como en el tema fundamental del ingreso, de la participación que se lleva el sector trabajo, o sea, cuánto de lo que produce la economía de cada país le toca al sector de los trabajadores y cuánto le toca a las empresas, a los empresarios, al capital, pues en todo el mundo, desde hace décadas, como consecuencia de este sistema neoliberal, que en términos económicos se puede llamar de oferta, ofertista, o sea, de apoyo a la oferta en vez de apoyo a la demanda. Apoyo a la demanda es... Perdona, Álvaro, viene la primera pausa, pero nos quedamos con esta análisis que estás haciendo en el contexto del neoliberalismo, de lo que le toca al trabajador, lo que le toca a las empresas, en fin, este análisis que haces. Regreso contigo después de la pausa. Bien, amigos, estamos aquí de regreso platicando con Álvaro de Regil, investigador, analista de temas del trabajo, del salario, desde una perspectiva crítica, sin duda es desde una perspectiva crítica y crítica de este sistema neoliberal, crítica que yo comparto, nunca la he escondido, siempre la he dicho abiertamente. Creo que de la manera en que se ha llevado a cabo este sistema neoliberal globalizado en el mundo, no está dando resultados. Pero el que ha investigado a fondo es Álvaro de Regil. Vamos a ver si nos da la razón o no. Parece ser que sí. No, ya sé que sí no la da. Adelante, Álvaro. Está bastando esta descripción. Sí, estaba comentando que, en todo el mundo y desde luego en Estados Unidos, la metrópoli mundial del capitalismo, las condiciones laborales, los derechos laborales y muy concretamente la participación de los trabajadores en el ingreso que se produce en la actividad económica ha disminuido en todo el mundo como consecuencia precisamente de este neoliberalismo, que en términos económicos se puede explicar de una manera muy sencilla como el paradigma de apoyo a la oferta. Es un paradigma económico de apoyo a la oferta, que es apoyar al capital en contraposición al paradigma de apoyo a la demanda, que es poner dinero en los bolsillos de los trabajadores, y que fue el que predominó de manera oficial en todo el mundo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70, ¿no? Uh-huh. Entonces llevamos más de 3 décadas de erosión constante de las condiciones de fue a lo que se le llamó, se le llamó de los trabajadores. El estado del bienestar, ¿no? Estado de bienestar. El estado de bienestar y específicamente de los derechos laborales y de los salarios de los trabajadores. Y todo esto es como consecuencia, profundizando un poco más, de que el neoliberalismo realmente lo que ha hecho es suplantar a la democracia con la mercadocracia, ¿no? Entonces, el neoliberalismo ha suplantado a la democracia con la mercadocracia. Para quien le quedara duda, mercadocracia, o también le podemos llamar la dictadura del mercado, porque a nadie le han preguntado, a ver, usted, ciudadano de X país, ¿está de acuerdo con que predomine el mercado sobre cualquier otra condición, sobre cualquier otro derecho? Otra entidad, otra esfera de la vida, sí. Sí. Realmente sí, realmente la democracia ha sido secuestrada, y este secuestro de la democracia explica por qué los trabajadores de todo el mundo han visto a sus ingresos reales y derechos laborales erosionarse sistemáticamente por más de 3 décadas. Ahora, sí, concretamente en Estados Unidos, hasta los 80, y ya ahondando en cifras, un salario mínimo anual real era suficiente para mantener a una familia de 2 personas por encima de la línea de pobreza. Hoy en día, más concretamente, los datos más recientes son de 2010, en el caso del salario mínimo federal de $7.25 por hora, el ingreso anual a tiempo completo pone a una familia de 2 personas por debajo del umbral de pobreza federal. En 2010, y estos son las mediciones oficiales, el 15.1% de la población de Estados Unidos estaba oficialmente por debajo del umbral de la línea de pobreza. Uh-huh. El cálculo de la línea de pobreza, no obstante, es ampliamente aceptado por una gran mayoría de economistas como muy inadecuado para cuantificar a los que realmente están en la pobreza. Porque, contrariamente a las tendencias históricas de recuperación, a partir de la recesión que hubo en 2001 y que después se recrudeció con la crisis que todavía estamos viviendo en 2007, pues la línea de pobreza se ha profundizado muchísimo. En vez de haber una recuperación en que disminuya la línea de pobreza, ha aumentado. Y entonces esto hace que el umbral oficial sea considerado por la mayoría de los economistas como muy inadecuado. Muy inadecuado. Estoy hablando con Álvaro de Regil. Se está acercando una nueva pausa. Álvaro, estamos analizando datos duros sobre la situación laboral aquí en los Estados Unidos en este Labor Day. Entonces nos vamos a acercar aquí a la pausa y regresamos nuevamente con Álvaro de Legí para seguir hablando acerca de este tema. Nos quedamos con este aspecto que estabas mencionando del umbral de pobreza y la cuestión que se ve como inadecuada pues para el desarrollo de las familias, ¿no? Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos. Nos quedan dos segmentos más con Álvaro de Regil antes de que luego pasemos con David Bacon para hablar de este mismo tema ya desde otros enfoques también. Pero Álvaro, entonces nos estabas hablando de la situación de del impacto que tuvo todo esto dentro del neoliberalismo y dentro de la llamada crisis del 2007 financiera, de la burbuja inmobiliaria, etcétera, el rescate de los bancos, de esta situación de un aumento desfavorable de ingresos y por lo tanto el umbral de pobreza aumentó en los Estados Unidos. A las tendencias históricas de recuperación, la recuperación de la recesión de 2001 vio incrementarse a la pobreza en vez de disminuir y luego explotar aún más durante la gran recesión que todavía estamos padeciendo, que comenzó a desarrollarse en 2007. Entonces esto hace que el umbral oficial sea muy adecuado y que un gran número de analistas, y aquí estoy utilizando como fuente al Economic Policy Institute de Washington D.C., un centro de investigación, un think tank, como le dicen en inglés, muy respetado, que considera como punto de referencia más preciso que el 33,9% de la población se situaría actualmente por debajo de la línea de pobreza, porque ellos consideran que el umbral verdadero de pobreza es el doble del oficial. Entonces, en vez de ser la cifra que había dicho de un poco más de $21,000, son $44,628 de acuerdo al Economic Policy Institute. O sea, para estar por encima de la línea de pobreza, una familia tendría que tener un ingreso mínimo de $44,628, que el 33,9% de la población está por debajo de esta línea. Entonces, esta pérdida de valor es el resultado de la divergencia, esto sigo citando al Economic Policy Institute, de la divergencia entre la productividad y el crecimiento de los salarios. De acuerdo a ellos, desde 1973 la productividad creció alrededor de 80%, mientras que la remuneración media por hora mejoró solo 11%. ¿Sí? Entonces, esto explica cómo es que se ha estado perdiendo el valor real de los salarios, ¿no? Desde hace décadas, esta cifra parte desde 1973. Desde luego, esta no es una tendencia exclusiva en Estados Unidos. Como dije al principio, esto es parte de todo el sistema global neoliberal que se ha impuesto con capa y espada en todo el mundo. Y nada más por dar un dato global, hay un torrente de literatura que ha proporcionado nueva evidencia empírica que consistentemente indica que hay una tendencia a la baja en la participación del trabajo en la mayoría de los países. De hecho, entre 1990 y 2009, la proporción de la compensación del trabajo en el ingreso nacional disminuyó en 26 de las 30 economías desarrolladas, ¿eh? Desarrolladas, o sea, de 30 economías en 26 ha disminuido la parte que se llevan los trabajadores en ingreso entre 1990 y 2009. Desde luego, en las economías en desarrollo, con algunas excepciones como Argentina y Brasil, pues la situación es mucho peor. El caso de México, que ya hemos comentado en algunos de tus otros programas, pues es dramático. Pero en Estados Unidos, que se supone que es la economía más potente del mundo en el sistema capitalista, pues hay una tercera parte, 33,9% de sus habitantes que viven bajo la línea de pobreza, que son pobres, lo cual muestra, exhibe de una manera muy clara las incongruencias de este sistema, ¿no? Y lo injusto que es este sistema, Rubén. Bien, ¿cómo ha manejado esta situación, en tu opinión, la administración del presidente Barack Obama, que recibió pues más que una papa caliente de manos del expresidente Bush, ¿no? Recibió una situación muy, muy, muy, muy complicada. ¿Cómo lo ha manejado el presidente Barack Obama? Él evidentemente ya no tendrá ninguna posibilidad de un nuevo cargo de elección popular. Me refiero, ya no hay reelección, pues así ya se reeligió. O sea, ya va de salida y les tocará a los nuevos aspirantes, tanto republicanos como demócratas, a la Casa Blanca. Pero, en tu opinión, ¿cómo lo manejó Obama y cuál es el reto que Obama le dejará a su sucesor o sucesora? Pues el reto que le dejará Obama es el mismo reto que le dejó Bush y el mismo reto que le dejó Clinton y el mismo reto que le dejaron a Clinton, y así nos podemos ir muchos presidentes hacia atrás, porque si recuerdas al principio comenté que realmente no vivimos en democracia, sino vivimos en mercadocracia, que el mercado ha suplantado a la democracia representativa en Estados Unidos y en todo el mundo. No es más que un eufemismo para hablar de una oligocracia que está realmente dirigida por el mercado. Y cuando yo hablo de mercado, no hablo así en general de los mercados, de lo que quieras, de los mercados agrícolas o del sector industrial o del sector de la vivienda, sino de los mercados institucionales financieros, o sea, la economía casino. Especulativa, ¿no? Especulativa, que es la que realmente tiene los hilos que manejan a todo, sí. Porque ellos son los que tienen en su poder a las acciones de las grandes empresas, de todos los que cotizan en bolsa. Y que muchas veces son parasitarios, ¿no? Son mercados parasitarios, que especulativos de casino, como dices tú, dirigidos por los tiburones financieros, que no son verdaderamente productivos, sino que ganan por la especulación. Y eso ha hecho que también, ya ves que aquí ahora todo made in China, muchos productos made in China, desplazándose, ¿cómo llaman? Offshore, muchas de las industrias estadounidenses que han afectado la cuestión laboral en el país, ¿no? Sí, desde luego. O sea, desde 1990, desde antes obviamente sucedió, pero con mucha fuerza a partir de los años 90 y todo lo que va de este siglo, ha habido un gran énfasis en Estados Unidos con la subcontratación, o sea, con mover sus cadenas de abastos. Las grandes empresas tienen una cadena de abastos, el supply chain en inglés, que lo han trasladado a fuera de Estados Unidos, principalmente sí. a México, a China, sobre todo a China, pero también forma importante. Viene una nueva pausa, Álvaro de Regil. Perdón que te interrumpa, viene una nueva pausa. Estamos hablando de esta subcontratación y lo que ha perjudicado aquí en los Estados Unidos con Álvaro de Regil. Una visión crítica del Labor Day con Álvaro de Regil en Univisión América con Rubén Luega. Regresamos. Bien, pues aquí regresamos al último segmento de nuestra conversación con Álvaro de Regil. A ver, Álvaro, algunos dirían, si eres muy pesimista, algunos considerarán, porque ya me ha tocado aquí en esta estación, que de repente dicen, son pensamientos ideológicos, de izquierda, obviamente, dirían. Yo veo que son datos muy concretos, muy, muy duros, antes que pensar en que fueran pensamientos ideológicos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Estarías muy pesimista de la...? Obviamente todo mundo tiene una ideología, ¿no? Pero estos se puede decir que son datos duros basados en una cosa tan elemental como la aritmética, ¿no? Te estaba diciendo antes del corte, y me voy a ir muy rápido porque sé que es el último segmento. Es el último segmento, sí. Que en las últimas décadas Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos han movido gran parte de su producción, la han subcontratado con proveedores externos en los países del tercer mundo, en los países que pagan los salarios más bajos. ¿Para qué? Para que los inversionistas institucionales de Wall Street puedan estar satisfechos con las exigencias que tienen de dividendos cada trimestre, ¿no? O sea, el único objetivo de las empresas es maximizar el valor del accionista. Entonces, yéndonos a la aritmética, si la línea de pobreza que gran parte de los economistas consideran que es la línea de pobreza verdadera de $44,628, que si lo pasamos a eso, ¿a cuánto tendría que ganar un trabajador por hora en Estados Unidos? Pues es $21.46. Entonces tú quiero que me digas, ¿cómo puede ser posible que el salario mínimo oficial de Estados Unidos sea $7.25 por hora? Claro. O sea, todos sabemos, seamos de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, de lo que quieras, que nadie puede vivir con un salario mínimo de $7.25 por hora. Claro. Y que hay un gran segmento, como dije, más de una tercera parte de la población, que está por debajo de esa línea de pobreza, o sea, que gana menos de $21.45, y que hay muchísimos que ganan nada más los $7.25. Lo único que se ha estado haciendo, porque es tan dramática la brecha, es que se está presionando para que se aumente el salario, pero lo quieren aumentar a $10, $10.25, $11. También han habido decisiones a nivel de estados, en California es uno, pero el que va a la vanguardia actualmente es el estado de Washington, en la que se están aprobando salarios mínimos a nivel estatal, pero todos rondan, o sea, en el mejor de los casos rondan en $11, $12. Está esto todavía muy lejos de los 21.45, que es lo que se necesita para estar apenas sacando la cabeza de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, independientemente de la ideología de uno, simplemente con aritmética, podemos afirmar categóricamente que el salario mínimo en la economía capitalista más grande del mundo es una vergüenza. Bueno. Y no se aumenta porque, realmente quienes están en el poder son los mercados financieros de Wall Street, que son los que demandan a las empresas que maximicen el valor del accionista y que también son los que financian las campañas políticas de los que están en el gobierno, desde el presidente para abajo, y que obviamente al financiar esas campañas pues son los que dictan la agenda pública, ¿no? Entonces, así hemos visto muchas cosas, no hay tiempo de concretar, de explicarlas en este programa, pero muchas cosas muy puntuales que demuestran cómo ellos son los que, a final de cuentas, imponen a través de su poder de influencia, de su cabildeo, las condiciones ideales para maximizar sus ganancias y cómo se va deteriorando el estado de bienestar y la participación del factor trabajo en Estados Unidos. Entonces, realmente no hay gran cosa que celebrar, realmente no hay que celebrar mucho por parte de los trabajadores en este Día del Trabajo. Oye, Álvaro, ya así nada más para terminar. Entre republicanos y demócratas, Bush, Clinton, Bush, Barack Obama, en fin, ha habido cambios sustanciales de la política laboral. Tuvimos a Gilda Solís, por ejemplo, como secretaria del trabajo, buena persona de aquí de, en fin, ¿ha habido algo que puedas decir, bueno, si se distinguieron uno de los otros en el tema laboral? Se nos va a venir ya el tiempo encima. No sé si la pregunta es muy amplia. Pues realmente, o sea, yo lo único que recuerdo así que dices, bueno, algo es algo, pero es muy poquito, es que antes el salario mínimo hace unos años, en 2007, era de $5 y pico, porque a diferencia de muchísimos, de la mayoría de los países donde se ajusta el salario mínimo cada año, aquí no, aquí es cada vez que se ponen de acuerdo en el Congreso, ya sabes que el Congreso está tan polarizado que rara vez se ponen de acuerdo. Entonces, se pusieron de acuerdo para ir a aumentarlo en 3 años consecutivos, que fueron 2009, 10 y 11, si mal no recuerdo. Entonces lo aumentaron de 5 y pico a 7.25. Pero eso es lo único relevante, o sea, no han cambiado las leyes. Por ejemplo, a mí siempre me ha sorprendido desde que llegué a vivir este país que el derecho de huelga no es realmente un derecho de huelga, porque O sea, yo he presenciado aquí, por ejemplo, cuando hubo las huelgas de los supermercados, o sea, los supermercados siguen funcionando y los trabajadores que se ponen en huelga se ponen ahí con sus piquetes a protestar, ¿no? Mientras que el derecho de huelga en la mayoría de los países es que se cierra el lugar de trabajo. Y hasta que no se ponen de acuerdo entre trabajadores y patrones, no funciona la empresa. Eso es. Oye, pues me llegó el corte. Te agradezco, siempre nos quedamos picados, pero te agradezco muchísimo tu participación en este Labor Day, Álvaro de Regil. Gracias. Gracias a ti, Rubén. Un abrazo. Regresamos, amigos, después de la pausa. Bien, amigos, estamos de regreso. Ya estuvimos escuchando los puntos de vista críticos, sin duda, de Álvaro de Regil. Y cuando yo digo críticos, pienso en el autor francés, Roland Barthes, quien publicó un libro maravilloso que se llama Crítica, que yo leí mucho, bueno, mucho, quiero decir, hace mucho tiempo, pero leí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Crítica y Verdad se llama el libro, Crítica y Verdad. Él dice, criticar no es destruir, no es hacer pomada algo, no, criticar es un acto creativo, distinguir, separar, desdoblar para hacer más inteligible la realidad. El problema con mucha gente es cuando le tratas de hacer inteligible este trabajo creativo de distinguir, separar y desdoblar, y en su cabeza no cabe aquello porque choca con lo que tiene dentro, y lo ve como ataque, lo ve como... Y es tremendo el tema, es muy apasionante todo ese tema de cómo funciona nuestra mente ante las cosas, pero en fin, la crítica es necesaria para la democracia. No puede haber una sociedad sana si no existe crítica, pero cuando digo crítica me refiero a eso, no al chisme, no a la calumnia, no al choque y la confrontación, sino al trabajo creativo de la crítica. Y por eso he invitado a David Bacon, quien también realiza, a la luz de datos y de realidades muy concretas, el espíritu crítico que tanta falta nos hace en este planeta Tierra. David Bacon, me da mucho gusto saludarte. Estamos en el Labor Day, Día del Trabajo aquí en los Estados Unidos, y nos gustaría conocer qué cruza por tu mente, qué reflexionas sobre cómo llega el pueblo norteamericano a este Labor Day que estamos celebrando el día de hoy aquí en los Estados Unidos. Pues es un placer estar con usted y con sus radioescuchas, Rubén. Y yo creo que la clase obrera, especialmente su parte organizada aquí en este país de los Estados Unidos, se encuentra ahora en una situación de lucha por el derecho, los derechos ya conquistados, podemos decir, porque según la ley, establecido en los 1930, en los Estados Unidos los sindicatos son legales, son reconocidos, y las grandes empresas tienen obligaciones a negociar contratos colectivos, y cuando esta ley actualmente tenía fuerza, los estándares de la vida, los sueldos y las prestaciones de trabajadores aquí en este país subía durante las 40, las 50, las 60, pero ahora más o menos la situación ha cambiado totalmente, y las grandes empresas ahora no quieren tener ningún sindicato entre sus trabajadores. Y yo estoy pensando como un ejemplo la industria de alta tecnología en el Valle de Silicon. Yo trabajé actualmente a varios años en una de las fábricas grandes de una empresa en el Valle. Cuando yo trabajé ahí, esta fábrica tenía arriba de 10,000 trabajadoras y trabajadores trabajando en un solo lugar. Y la política, la actitud de la empresa era de que si la gente trataba de organizarse y formar un sindicato, que iban a ser despedidos. Y eso es lo que sucedió. Yo perdí mi trabajo en ese entonces, y muchos otros también lo pedían, aunque supuestamente teníamos el derecho de organizar sindicatos bajo la ley. Y ahora eso es la situación que enfrenta gente en muchos lugares, ¿no? En la gran empresa de Walmart, la empresa, una de las empresas más grandes en el mundo, en los Estados Unidos y México también, cuando los trabajadores y trabajadoras tratan de organizarse, no en sindicato, pero simplemente para mejorar sus sueldos, porque sus sueldos están no más un poquitito arriba del mínimo, la empresa les despide. Y especialmente cuando ellos tratan de organizar manifestaciones en el público. Entonces eso es porque yo estoy diciendo que ahora, en este día de trabajo, estamos todavía luchando para reconquistar los derechos que supuestamente ya teníamos conquistado hace 50 años. Estoy hablando con el escritor y periodista David Bacon, reflexionando qué cruza por su mente en este Labor Day que estamos celebrando hoy aquí en los Estados Unidos. Les recuerdo que es un programa pregrabado, pero regresamos después de la pausa con David Bacon. Platicando con el escritor y periodista David Bacon, reflexionando sobre cómo llega el pueblo estadounidense a este Labor Day que estamos celebrando en este primer lunes del mes de septiembre. Ya se nos fue agosto y es precisamente el primer lunes de cada mes de septiembre cuando se tiene reservada esta fecha aquí en los Estados Unidos. David, hablabas de la cuestión de los sindicatos. ¿Cuáles son las fuerzas actuantes para que ciertamente de un tiempo para acá se hayan debilitado y se haya visto casi como pecaminoso? Si bien es cierto, se pueden hacer críticas también a determinados sindicatos, ¿no?, y vicios sindicales, pero al espíritu esencial de las uniones de sindicatos que tú estabas describiendo, ¿cuáles son las fuerzas que han actuado para que esto sea así y cuál ha sido el papel del Estado estadounidense en esta situación? Bueno, en términos del Estado, lo que hemos encontrado es la falta de enforcamiento de las leyes laborales. Si una empresa, por ejemplo, despide a una persona por su actividad sindical, no hay multas, nadie de la empresa va a ir a la cárcel. Entonces, básicamente, no hay castigo. Y por eso las empresas siempre usan esas tácticas legales cuando están enfrentando a los esfuerzos de sus trabajadores. Entonces, eso es el problema del gobierno, la falta de ganas en enforzar la ley. Pero también los sindicatos mismos han tenido problemas. Por mucho tiempo, durante la época de las 50s y 60s, teníamos sindicatos muy flojos en este país. Sindicatos que no tenían un papel radical en términos de desafiar el sistema aquí. Ellos actualmente les consideraban como un parte del sistema y en veces ellos actualmente tenían vicios sindicales, como dijiste. Ellos tenían, por ejemplo, barreras racistas y sexuales, diciendo que los sindicatos, la membresía en un sindicato debe ser restringido a gente blanca o a hombres. Entonces, esta clase de sindicalismo no era muy bien preparado por una ofensiva de las empresas cuando las empresas empezaron a tratar de quitar a los sindicatos en los años 70 y 80. Pero quiero decir, Rubén, también que uno de los puntos buenos o los puntos optimísticos que yo veo ahora es el cambio en los sindicatos, especialmente el cambio debido al ingreso de un gran número de inmigrantes de México, de Centroamérica, de las Filipinas, de África, en los files de los sindicatos, y eso ha producido un gran cambio, y un ejemplo de eso es que ahora tenemos 2 días de trabajo en este país en lugar de uno. Y nomás, por ejemplo, una nota histórica, la razón por qué estamos celebrando el día de trabajo en el primer lunes de septiembre es porque hace muchos años el gobierno de este país, y ayudado por este liderazgo flojo de los sindicatos en esa época, muy anticomunista, muy antirradical, ellos no querían que los trabajadores de los Estados Unidos celebran el primero de mayo, porque ellos lo veían como un día de fiesta comunista. Y entonces ellos trataron de sustituir un otro día, mientras que toda la gente en todos los otros países estaban marchando y manifestando en el primero de mayo, aquí en este país tenemos nuestro propio día de trabajo en el primer lunes de septiembre. Pero empezando en 2006, con las grandes desfiles y manifestaciones de trabajadores migrantes en este país, que habían venido de sus propios países donde ellos también celebraron el primero de mayo, entonces hemos tenido en las calles, ¿no?, manifestaciones, marchas, que están combinando un programa de derechos laborales con también gente que está exigiendo los derechos de los inmigrantes. Uh-huh. Y entonces por eso tenemos 2 días de trabajo, y yo creo que ya tenemos una deuda a la gente inmigrante en este país por el hecho de que hemos recobrado el derecho de celebrar el 1 de mayo y también el 10 de trabajo de hoy. Sí, ciertamente. De hecho, antes la participación de Álvaro de Regil, y antes, al abrir el programa, estuve yo hablando de esto del Día Internacional del Trabajo, primero de mayo, que nació aquí en los Estados Unidos con los acontecimientos de Chicago y lo que se conoce como los mártires de Chicago, precisamente. Pero sí, como tú bien dices, con la comunidad inmigrante, que decir inmigrante en los Estados Unidos pues es casi decir el sinónimo de del embrión o de la esencia celular, ¿no?, del nacimiento de los Estados Unidos, que es un país que no se explica si no se entiende desde el punto de vista de su histórica inmigración, ¿verdad?, y luego su guerra de independencia en contra de la Gran Bretaña, etcétera. Pero a lo que voy es a que sí, con esta inmigración de los países del tercer mundo, pues se ha venido recuperando, y hubo un primero de mayo que no quiero recordar, donde la policía de aquí de Los Ángeles le dio tremenda paliza a gente que estaba celebrando y manifestando el primero de mayo de manera pacífica, y que le tocó incluso a compañeros reporteros aquí en el Parque MacArthur en Los Ángeles. Pero, en fin, oye, David, se nos acerca aquí la pausa, y justamente te quisiera plantear, ¿no?, cómo llegamos a este Labor Day, el que oficialmente se celebra aquí en los Estados Unidos, hoy, primer lunes de septiembre, que creo que lo hizo el presidente, lo decía yo al principio, Cleveland, que fue el que ya lo metió como una fiesta federal cada año en los Estados Unidos. ¿Cómo llega la comunidad inmigrante, y sobre todo la comunidad inmigrante indocumentada, ante todas estas situaciones de las se dice que en cualquier momento el presidente Obama podría hablar de una iniciativa ejecutiva, en fin, regreso con David Bacon en esto que es Hablando Claro en este Labor Day. Aquí de regreso, amigos, platicando con el escritor y periodista David Bacon. Antes de la pausa te preguntaba, David, el tema de la comunidad inmigrante indocumentada, su rol, su papel, y cómo llegan a este Día del Trabajo estadounidense. Pues yo creo que la primera cosa es que La comunidad indocumentada o la comunidad de trabajadores y trabajadoras indocumentadas es una comunidad de trabajadoras y trabajadores. Hay muy poca gente que faltan documentos que son millonarios o billonarios. Estamos hablando de un parte de la clase obrera de este país. Y por eso la gente indocumentada tiene necesidades económicas y además necesidades que surgen de su falta de un estatus legal. Y por yo me recuerdo en las marchas del 1 de mayo, oyendo mucha gente diciendo que sí, necesito una mica, necesito papeles, pero la verdad es que si yo les recibo, el próximo día todavía estaré trabajando por sueldo mínimo. Pues quiere decir que resolviendo la cuestión de un estatus legal no en sí va a solucionar los problemas económicos. Y actualmente no vamos a cambiar la ley aquí en este país para conseguir un estatus legal por todos los 11 millones que lo faltan si no somos organizados. Y la misma organización que lucha por una mica o para cambiar la ley es la misma organización que puede luchar para mejorar los sueldos y para cambiar la situación económica. Y eso es algo que no es solamente una plática, pero es algo que está pasando en el mundo actual. Yo, como periodista, escritor, escribo muchos artículos sobre las campañas organizativas de trabajadores y trabajadoras sin papeles. Por ejemplo, aquí en la área de la Bahía, donde vivo yo, en la área de San Francisco, hemos visto campañas de organizar de parte de trabajadoras de reciclaje. Las mujeres, en su gran mayoría, que trabajan en las líneas sorteando la basura que estamos echando afuera de nuestras casas, pero alguien tiene que separar el cartón, el plástico, el vidrio, el metal, etcétera. Y entonces hay grandes líneas, largas líneas, donde las mujeres hacen uno de los trabajos más pesados, más sucios, más dificultosos y menos pagados de todos en nuestra comunidad. Y entonces aquí en esta área, esas mujeres están luchando para conseguir algo mejor. Y en un lado están luchando para mejorar sus sueldos, especialmente porque tenemos en muchas de las ciudades de esta área leyes de sueldos dignos, o quiere decir sueldos que son un poquito más arriba del sueldo mínimo, y a forzar a las empresas a cumplir con esta ley y pagar mejor. Pero también por razón de que estas empresas muy frecuentemente despidan a esas trabajadoras cuando tratan de organizarse utilizando la ley migratoria como pretexto. Quiere decir que ellos dicen a las mujeres: mire, ustedes faltan papeles, vamos a despedirles porque no tienen derecho de trabajar. Y no, por coincidencia, esas mujeres son los que están luchando para mejorar los sueldos. Estamos viendo que esas dos luchas son muy muy relacionados. Uh-huh. En un lado están luchando para mejorar los sueldos, para tener una vida más digna con sus familias, pero para hacer eso ellos tienen que desafiar la ley que prohíbe el trabajo de parte de gente que pasan papeles. Pero ellos dicen, la cuestión de legalidad en sí no es suficiente, porque necesitamos cambiar la situación económica. Ya tenemos empresas que están ganando ganancias muy altas por el trabajo mal pagado de la gente obrera, y la única manera para cambiar esa situación es para organizarse. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo en muchos lugares en los Estados Unidos, y eso es que la gente debajo que están luchando para subir arriba. Sí, realmente estoy platicando con David Bacon. Tuvimos primero Álvaro de Regil, ahorita David Bacon, y voy a regresar después de la siguiente pausa a una última participación, un último segmento con David Bacon, y después de David estará con nosotros también el activista Ricardo Moreno, aquí reflexionando sobre algunos puntos importantes, esenciales, sobre la situación laboral, porque mucha gente pues le da por hecho las cosas, y ya tuvimos con Álvaro también datos duros, incluso de fuentes oficiales aquí en los Estados Unidos, sobre todo esto que también de alguna manera está corroborando David. Entonces voy a una pausa, David, regreso contigo, pero también para hablar de la parte de la contribución laboral que toda esta fuerza indocumentada le ha dado, pues no solamente a California, que es la octava economía del mundo por sí sola, sino en diferentes áreas de los Estados Unidos, esta mano de obra indocumentada y la cuestión laboral en los Estados Unidos, y nos das un panorama en ese sentido. Regreso con David Bacon. De regreso, amigos, en este Día del Trabajo Estadounidense, Labor Day, que se celebra el primer lunes de cada mes de septiembre. Ya hablamos con Álvaro y hablamos con David sobre por qué no se celebra el Día Internacional del Trabajo del primero de mayo. David, la pregunta que te hacía antes de la pausa, la aportación, a mí me impresionó mucho, ya tiene algunos años. Lo he comentado como 2, 3, 4, 5 veces tal vez aquí en este programa, cuando fui al Valle de Salinas. Me quedé impresionado, hay otras áreas también, pero el Valle de Salinas allá, más al norte de California, donde los trabajadores indocumentados producen el 80% de los vegetales que se consumen en la Unión Americana. Cuando yo supe ese dato de la Cámara de Comercio de la zona oficial, me quedé impresionado. Le llaman la ensaladera del país. Y no solamente de los vegetales, sino también de algunas frutas, creo, si no mal recuerdo, entre ellos lo de la fresa. Pero ahí pude ver, ¿verdad?, cómo hay un ejército, yo hice un reportajito por ahí, espaldas dobladas, porque ves un ejército, por decirle así, numéricamente hablando, de mucha gente con la espalda doblada, trabajando. Yo le dediqué un tiempecito con la espalda doblada, hijo, no podía al día siguiente ni levantarme. Un trabajo tremendo. Tremendo de indocumentados, la ensaladera del país, ahí en el Valle de Salinas, en California, y así como eso, muchas otras aportaciones, no precisamente bien remuneradas ni bien tratadas a la luz del derecho laboral de nuestros amigos que trabajan con sin documentos en los Estados Unidos. ¿Cuál es la aportación de esta mano de obra no documentada, laboralmente hablando, en los Estados Unidos? Pues es el trabajo de la gente indocumentada es fundamental a todo país, toda la economía de los Estados Unidos y especialmente a ciertas industrias. Pero no se puede sacar el trabajo de 11 millones de personas de la economía sin tener un desastre económico. Muchas industrias no pueden funcionar ahora sin el trabajo de esta gente tan importante. José Rubén ha mencionado a Salinas y el trabajo de agricultura. Sí. Según el gobierno, el Departamento de Trabajo, 56% de todos los trabajadores y trabajadoras nacionalmente en la agricultura es gente que falta documentos. Entonces, eso es una clara indicación que no se puede funcionar esa industria sin el trabajo de esta gente. Uh-huh. Hemos hablado un poco de la industria de reciclaje, y no solamente que comemos, pero también la basura que creamos tiene que ser cuidado, y es el trabajo de los indocumentados en muchas áreas que es lo fundamental. Pero podemos nombrar muchas otras industrias, de restaurantes, de hoteles, por ejemplo, de los conserjes y los janitores que cuidan y limpian los edificios grandes, en la construcción, muchas partes de la construcción, el trabajo de gente sin documentos es fundamental. La carpintería, plomería y otros, y porque la gente está llegando aquí a los Estados Unidos muchas veces con conocimientos y especializados en ciertos trabajos que lo hacen muy importante. Yo se puede ir a la banqueta en muchas ciudades y la gente que están tratando de conseguir trabajo en la banqueta en veces es gente que ya están llevando de sus propios países sus capacidades que como trabajadores de construcción especialmente, pero otros también. Y Rubén, debido a este hecho, los sindicatos ahora en los Estados Unidos que están creciendo, muchas veces son los sindicatos que entienden este hecho fundamental. La Justice for Janitors, la justicia para conserjes, es una campaña de parte del sindicato de servicios que está basado en la actividad sindical de trabajadores sin papeles. El sindicato de hoteles y restaurantes. Se acaba el tiempo, David. Perdón, si quieres otro día desarrollamos la idea, pero ahorita ya me van a tocar aquí la campana, pero creo que lo esencial ya logramos decirlo, pero te agradezco mucho, David, por participar en este programa pregrabado de este primero de septiembre aquí en los Estados Unidos. Gracias, David. El placer es mío. Gracias, David Bacon. Voy a hacer una pausa, regresamos con Ricardo Moreno. Muy bien, amigos, estamos aquí de regreso hablando, claro, con Rubén Luengas, Univisión América, en este programa pregrabado, pero que estamos transmitiendo justamente hoy en Labor Day, primer lunes del mes de septiembre. Fíjese qué rápido se nos está yendo el año, septiembre, vamos a ver, octubre, noviembre y diciembre, y ya estamos en otra Navidad aquí en breve. Bueno, ya escuchamos los análisis de Álvaro de Regil, experto en cuestión salarial, investigación de temas económicos, pero particularmente del salario, David Bacon, y ahora nos vamos con Ricardo Moreno, multifacético Ricardo Moreno, desde luego también activista pro inmigrante y que está siempre pendiente de los temas laborales. Entonces, hemos estado planteando qué cruza por la mente de nuestros invitados, cómo llega el pueblo de los Estados Unidos en términos de salario, en términos de derechos laborales, en términos de tantas cosas a esta celebración de el Labor Day. Tengo ya en la línea telefónica a Ricardo Moreno. Ricardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes y gracias por aceptar esta llamada. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Y saludo a toda la audiencia y creo que un tema muy propio y muy interesante para reflexionar, ¿no? Y más que reflexionar, para hablar, claro, sobre un tema tan directo y que afecta a nuestra comunidad como es el asunto del trabajo y la mano de obra. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles son los temas principales que cruzan por tu mente, que quisieras desglosar, compartir con nosotros en este Labor Day? En este programa pregrabado no hemos tenido llamadas telefónicas, ni mucho menos, porque justamente estamos pregrabados. Pero, ¿qué cruza por tu mente, estimado Ricardo Moreno? Bueno, primero el contraste y las diferencias, ¿no?, entre lo que es la celebración del Día del Trabajo, que en la mayoría de los países latinoamericanos se celebra el primero de mayo, versus la celebración del Labor Day, o Día del Trabajo, aquí en los Estados Unidos, que usualmente es un día de celebración y un día para que la gente se tome un día de descanso, feriado, para hacer parrillas, para hacer fiestas, pero que realmente se pierde el verdadero significado de lo que es el aporte de la clase obrera y de la clase trabajadora a los Estados Unidos. Afortunadamente, la inmigración latinoamericana como que le ha traído una nueva dimensión a esta celebración, y cuando hablamos del Día de Trabajo, por supuesto, tenemos que hablar de la clase obrera y especialmente la clase obrera inmigrante. Y no es un secreto para nosotros, Rubén, los que vivimos en las grandes ciudades, como Los Ángeles, Miami, Chicago, Nueva York, Houston, San Francisco, o incluso aquellos que viven en las ciudades pequeñas, en las ciudades rurales o pueblos rurales, de que este país está básicamente construido sobre la espalda y el sudor de los obreros, de los inmigrantes, especialmente esos inmigrantes que los políticos tachan de ser una carga al país, tachan de ser una carga pesada económica, cuando realmente el fruto del trabajo de la labor inmigrante es la que sostiene las economías de muchas de estas ciudades. Por ejemplo, aquí en California, tú notas que en el Valle Central de California, que es la parte donde se siembra la agricultura, California, si fuera un país independiente, algunas estadísticas dicen que fuera la sexta economía del mundo, otros dicen que fuera la novena. Pero la realidad es que California produce la gran mayoría de los alimentos que se consumen en Estados Unidos, y no solo que se consumen, sino que se exportan. También el estado de la Florida es otro gran estado agricultor. Y cuando vamos a la agricultura, nos damos cuenta y vemos que es la obra de mano campesina, principalmente inmigrante, principalmente, mayoritariamente indocumentada, la que trabaja la tierra, la que siembra la tierra y la que permite que nosotros podamos disfrutar de una comida que, cuando tú lo comparas con los precios internacionales, es ridículamente barato. El precio del alimento en los Estados Unidos, que en gran parte se debe a la gran producción agrícola que hay en este país, y también los subsidios agrícolas, este es otro tema, a las grandes corporaciones industriales, pero también tiene que ver en gran medida con la mano de obra barata que proveen los inmigrantes. Así que cuando hablamos del Labor Day, es hablar de inmigración, es hablar de mano barata, es hablar de sudor y lágrimas de nuestra gente. Yo solamente te estoy tocando el tema de la agricultura, pero si vamos a otro tema de una gran industria, que es la industria de la construcción, cuando andamos por estas grandes autopistas, cuando vemos los rascacielos, cuando vemos las casas en construcción, cuando vemos los hoteles, cuando vemos todo lo que tiene que ver con construcción, usualmente es la mano de obra inmigrante, muchas veces explotada. Por ejemplo, los que conocen el tema de la construcción sabemos que pues las grandes compañías son los que deciden construir, luego le dan los contratos y las obras a aquellos contratistas, llaman contractors en inglés, ¿no?, que tienen, pues que agarran los contratos, que usualmente es una persona anglosajona, un hombre blanco anglosajón, pero luego que cuando tú vas a ver la obra de quien está realizando la obra, quien está con el abajo el sol, echando martillo, picando piedra, clavando clavos, la gran mayoría son inmigrantes. El contratista agarra la gran tajada, agarra el cheque grande, y luego este contratista le paga sueldos de miseria a los inmigrantes sin ningún tipo de protección laboral. ¿Cuántos de nuestros inmigrantes no mueren en muchas de estas tareas peligrosas y la familia no recibe ni un centavo porque no tienen protecciones? O muchos de ellos quedan lesionados o lisiados de por vida, inhabilitados, y tampoco reciben protecciones. Así que cuando hablamos del Día del Labor, tenemos que reflexionar sobre este tema. Otra industria que es apoyada y se sostiene en la mano de obra inmigrante es la industria de la costura. Hay que ir, Rubén, y yo he ido a las maquiladoras en el centro de Los Ángeles, donde vienen personas de América Latina, de todas partes, a comprar la ropa súper barata, súper económica, que luego se vende en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Argentina, a 5, 6, 7, 8 veces el precio, que luego lo vemos en los moles, producto también de una mano de obra barata, inmigrante, explotados, trabajando 12, 14 días, 14 horas al día, cosiendo prendas donde reciben un centavo, dos centavos, tres centavos, máximo 5 centavos por prenda que cosen. Absolutamente cierto. Permíteme tantito, Ricardo, porque se está acercando ya la pausa. Ahí viene la pausa. Fíjate, obviamente, al ser programa pregrabado, no pudieron haberse escuchado unos con otros, pero más o menos en la esencia, con diferentes ángulos, describes algo muy parecido a lo que nos dijo David Bacon y antes Álvaro de Regil. Regreso con Ricardo Moreno en este programa, hablando claro con Rubén Luengas del primero es, no, del Labor Day. Estamos de regreso, amigos, en Hablando Claro. Rubén Luengas, Univisión América. Ya estaba encarrerado Ricardo Moreno como Ferrari, pero le tuve que interrumpir para ir a la pausa. Adelante, estabas dándonos ahí tu explicación, Ricardo Moreno. Rubén, te hablaba de la industria, de la agricultura, la industria de la construcción, la industria del vestido, el garment industry que llaman. Sí. Otra industria es la industria del turismo, que se sostiene bajo la mano de obra. Mira, ahí en Florida, en Orlando, anda los que van a disfrutar de Disneylandia, Disney World, aquí en California, y todas las grandes cadenas hoteleras. No fuera posible el gran negocio de las hoteleras si no fuera por la mano de obra inmigrante. Anda, habla con los hombres y las mujeres que trabajan en estos hoteles. Yo cuando viajo y me hospedo en uno de estos hoteles, casi siempre trato de hospedarme donde hay uniones, porque yo sé que por lo menos si en el hotel hay una unión, los trabajadores tienen ciertas protecciones y ciertos derechos. Pero tú le preguntas a una mujer inmigrante cuántos cuartos tiene que limpiar al día. Algunas tienen que limpiar hasta 18 cuartos en un día. O sea, multiplica eso en lo que se supone son 8 horas de trabajo, cuántos minutos por cada cuarto. En la cocina de los hoteles, en la lavandería, que es donde los hoteles hacen la mayor parte del dinero. En las industrias de las atracciones turísticas, las mencioné. Todo esto, la mano de obra inmigrante también sostiene la industria del turismo en los Estados Unidos, y no solo la industria del turismo, sino también lo que llamamos la economía informal. ¿A qué me refiero con la economía informal? Bueno, que hace posible que las mujeres anglosajonas de clase media y media alta puedan ir a trabajar a los bancos, a las oficinas, donde ellas ganan 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 dólares al año, algunas hasta 100, 150,000 dólares al año. Bueno, lo que hace posible que esa mujer salga de su casa a trabajar y el esposo también salga a trabajar y que entre los dos hagan un salario anual de 200,000 dólares o 250,000 dólares es porque casi siempre hay una mujer inmigrante que se queda en esa casa trabajando, cuidando a los niños, cocinando, planchando, haciendo las responsabilidades del hogar, y la gran mayoría de estas mujeres inmigrantes son explotadas. No se les paga el salario justo, no se les paga el tiempo extra, muchas de ellas trabajan 7 días a la semana. Los jardineros que vienen a trabajar y para mantener todo esto, es decir, toda esta economía informal, aquí en ciudades como Los Ángeles, que dependemos tanto del carro, quienes lavan nuestros autos, la industria de los restaurantes. Es decir, no hay, Rubén, en los Estados Unidos, una industria que no sea tocada por la mano de un inmigrante. Sí. Desde que se siembra la semilla hasta que comemos en un restaurante o en nuestras casas, cada vez que nosotros nos llevamos una manzana a la boca o algún alimento, en algún momento en la cadena de producción, esa manzana o ese alimento fue tocado por la mano de un inmigrante. Sí. Entonces parece, y quisiera cerrar con esto, a veces contraproducente e irónico, cuando tú escuchas toda esta verborrea, toda esta retórica negativa, en contra de los inmigrantes, que vienen a acabar con nuestro país, que vienen a amenazar la seguridad de nuestra nación, que vienen a destruir nuestro estilo de vida estadounidense del primer mundo. Mentira, Rubén. No fuera posible el estilo de vida estadounidense, no fuera posible el estilo de vida anglosajón, si no fuera sostenido bajo la espalda, el sudor y las manos de los inmigrantes. Absolutamente de acuerdo, mira, y de hecho puedo decir más, aunque no quiero que me gane aquí la pausa, pero yo he dicho que muchas veces esta condición de muchos trabajadores indocumentados, que digo que están así como venaditos lampareados, en jaque, sin licencia de conducir, sin una serie, o sea, siempre bajo una situación de temor, porque a fin de cuentas soy indocumentado y con la cuestión de que me pueden sacar. Yo lo he dicho abiertamente y con el mejor de los espíritus, de que para mí es una especie de neoesclavitud. Y en lugar de latigazos y ese tipo de cosas que se utilizaban en la esclavitud histórica como tal, esta neoesclavitud asalariada, a la hora de dar latigazos, los da en redadas, en precisamente leyes antiinmigrantes muy fuertes. O sea, hay muchas maneras de latigar, ¿no?, de dar latigazos. Y no sé si te parezca exagerado, pero yo veo un paralelismo y veo una especie de neoesclavitud en este esquema y una doble moral, porque ha habido una histórica conveniencia de por parte de sectores muy importantes para mantener así el estado de cosas de mucha gente que esté trabajando, como mencionaba yo con David Bacon, en ese Valle de Salinas que vi un ejército de espaldas dobladas trabajando, donde producen el 80% de los vegetales que se consumen en este país. ¿Ves exagerada la comparación? Pero me va a llegar la pausa. A ver, ahorita que me llegue te digo. No es exagerada, y por eso una figura histórica como César Chávez tuvo una influencia tan grande en grandes sectores de la población, especialmente mexicoamericana y mexicana, por su labor de organizar y defender los derechos de los trabajadores aquí en California, en el sureste de los Estados Unidos, y ahora ahí en la Florida, nuestros compañeros, amigos de Imócale, Florida, que se lanzaron una tarea titánica de un boicot contra Taco Bell por el asunto de la industria del tomate. Ahí habían situaciones casi de esclavitud, capataces que tenían a trabajadores inmigrantes del sur de México y de Guatemala, que ni siquiera hablan español, a punta de pistola, trabajando 12 horas al día. Es decir, Rubén, si han existido esas situaciones de esclavitud, es mucho lo que todavía este país necesita progresar en términos de derechos del trabajador, que son constantemente violados. Bien, me llegó la pausa. Estoy hablando con Ricardo Moreno, quien es analista, además activista pro inmigrante, y que hace un trabajo muy interesante también por los menos favorecidos aquí en los Estados Unidos. Regresamos con Ricardo Moreno. Estamos aquí de regreso, amigos, y vamos al último segmento del programa de hoy. Les repito, ha sido un programa pregrabado para que nosotros también podamos tomar acá el descanso del Labor Day, pero aquí trabajando, grabando el programa para que ustedes lo escuchen justamente hoy, primero de septiembre, y aquí con Ricardo Moreno. Entonces te interrumpí. Oye, Ricardo, ¿puedes compartir un poquito de tu labor que haces en estos viajes a Washington, en fin, esta área tuya profesional también dentro de tu actividad multifacética? Pero ahí haces algo también donde estás directamente en contacto y viendo, ya que hablamos de cosa laboral, pues también el elemento de situación de pobreza en los Estados Unidos, ¿no es así? Sí, mira, yo trabajo con una organización que se llama Pan para el Mundo, Bread for the World, que es una organización que se enfoca en el tema principalmente del hambre, ¿no?, y la pobreza a nivel mundial, enfocado mucho en el África, pero desde hace 10 años yo he hecho un trabajo con la comunidad latina y nos hemos enfocado también en considerar las situaciones de pobreza de América Latina, de desigualdad, y en el tema migratorio hemos entrado desde el punto de vista de mirar los factores que empujan la inmigración. La mayoría de la gente cuando habla de inmigración solo se refiere a lo que pasa con los indocumentados aquí, lo que pasa en la frontera, pero nadie habla de por qué la gente está viniendo hacia los Estados Unidos, es decir, los push factors. Ese es un tema. Y el otro tema que también estamos hablando fuertemente es el tema de la pobreza aquí en los Estados Unidos, porque muy fácil, a veces hablamos siempre de la pobreza del mundo entero, pero no nos damos cuenta que aquí en Estados Unidos se está creando ya casi igual a niveles peligrosos el tema de la desigualdad social, de la desigualdad económica, precisamente relacionado al trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores aquí no reciben un salario digno, son salarios que están por debajo de la pobreza. Y cuando hablamos de la pobreza, Rubén, ningún gobierno de los Estados Unidos ha querido asumir las cifras reales. Porque, por ejemplo, cuando se habla de pobreza se dice, bueno, para una familia de tres que vive en una ciudad de Los Ángeles, está por bajo el nivel de la pobreza si gana $15,000 al año. Pero cuando tú vas a alquilar un apartamento para una familia de tres, los $15,000 casi solo te alcanzan para alquilar el apartamento. Es decir, que si realmente se sinceraran las cifras de pobreza en los Estados Unidos, la cantidad de gente pobre fuera mucho mayor, de acuerdo a las estadísticas que tenemos del Departamento de Labor y del Departamento de Agricultura. La realidad es que no ha habido un presidente en los Estados Unidos que quiera sincerar estos números, porque ningún presidente quiere salir con el récord de decir, bueno, cuando yo terminé la presidencia de los Estados Unidos, el nivel de la pobreza aumentó en un 20 o 30%. Nadie quiere hacer eso. Entonces, bueno, el tema de Brexit, nosotros tratamos de trabajar, de influenciar la legislación, los legisladores en Washington D.C. en este tema. También trabajo con otras coaliciones a nivel nacional, como la Mesa de Inmigración, como la la Coalición Latina Evangélica Nacional, con la Iglesia Presbiteriana, siempre tratando en estos temas de mirar el asunto de la pobreza. Casualmente, cuando este programa sale al aire el próximo lunes, yo estoy viajando a Tucson, Arizona, tengo una reunión allá con iglesias de Tucson, de la Iglesia Presbiteriana, que vamos a ir a la frontera y vamos a estar analizando muy de cerca el asunto de esto, de la llegada de los niños centroamericanos, y ver cómo las iglesias presbiterianas a nivel nacional pueden responder a este tema de la pobreza. Y allí salgo para Kentucky, también para una reunión en la Iglesia Presbiteriana, de seguir analizando y viendo cómo movilizamos recursos para el tema de inmigración. Y de allí me voy para Washington otra vez para reuniones de trabajo y de preparación. Ahorita no voy a reunirme con miembros del Congreso porque ellos están de receso en sus ciudades por el receso de agosto. Yo animo a nuestra comunidad que se integre y participe. Usualmente los congresistas siempre tienen reuniones comunitarias en escuelas, en iglesias, incluso cuando ellos van, es oportunidades para que nuestra gente aproveche ir a estas reuniones y le pregunte a sus miembros del Congreso sobre los temas que nos interesan. Un tema muy importante es el tema de inmigración. ¿Qué pasó? Que tanto la administración de Obama como el Congreso de los Estados Unidos le ha fallado a la comunidad latina y no han aprobado la reforma migratoria. Ahorita hay una esperanza de que a lo mejor el presidente Obama firme una ley administrativa que dé ciertos beneficios, cierto, o expanda respiro, los beneficios a las personas indocumentadas, como hicieron con los soñadores o los estudiantes Dreamers. Oye, pues se nos acotó el tiempo, Ricardo, pues te agradezco muchísimo, que tengas un excelente viaje a estos destinos y muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y participar en este programa de Labor Day, Día del Trabajo aquí en los Estados Unidos. Gracias, Ricardo Moreno. Y muchas gracias, Rubén, por este programa que de verdad habla claro y necesitamos más voces como esas en los medios de comunicación en español en Estados Unidos, que son muy pocos los que hay, que dan la oportunidad realmente de abordar los temas y de hablar claro sobre los temas. Un saludo, Rubén. Gracias, ha sido Ricardo Moreno. Gracias, amigos. Gracias a Richard allá en Miami, a Roberto Ticona, y yo les espero mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada.